Estamos en comunicación con Nadia París de Radio Zona Libre, que transmite prácticamente todas las instancias del juicio de manera directa, allí, ¿no?, en los tribunales de Neuquén. La saludamos, Nadia, ¿cómo estás? Buen día, aquí estamos, Yara Candy y Pato Lobos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días, compañeros. Acá estamos ya al frente del Tribunal Oral Federal de Neuquén. Ahora, como bien decían, 8:30 horas, inicia la audiencia de réplicas. Consideramos que va a ser una audiencia importante, ya que hubo mucha repercusión respecto a lo que fueron los alegatos por las partes defensoras, sobre todo por parte de la defensa oficial, que bueno, fueron durísimos en el sentido de querer prestar a la confusión en el aspecto de la interpretación que hacían de los testimonios de los compañeros y después respecto a la estructuración que hicieron de los hechos, con bueno, cuestiones marcadas de negacionismo, de teoría de los dos demonios, bueno, cosas graves que muchas veces las escuchamos en todos los juicios por parte de las defensas. Pero bueno, este juicio fue muy, muy especial porque también respecto a los delitos de abuso sexual, que es una de las grandes luchas que se está dando en torno a este juicio, que se consideren delitos de lesa humanidad los abusos y las violencias sexuales. Bueno, sobre todo las defensoras oficiales han planteado desde que las víctimas ya hicieron la denuncia al momento de los hechos, hasta que bueno, que no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad porque son crímenes privados, crímenes productos del exceso de algún pervertido que pueda haber habido en el centro clandestino de concentración y no de la estructura. Así que bueno, imaginamos que respecto a eso va a haber, más allá de los planteos técnicos, jurídicos, por supuesto, también va a haber respuesta por parte de todas las querellas en su instancia de réplicas. Y bueno, es la nos quedarían después de esta audiencia dos audiencias más. El primero sería la instancia de dúplicas, una última palabra por parte de las defensas respecto a lo que se diga hoy. Y después ya el 9, como bien decían, vamos a tener las palabras finales de los genocidas, que es su derecho también en el final del juicio. Y por último el veredicto del Tribunal Oral Federal. Ajá. Debe ser muy importante esta audiencia de hoy, porque no es muy común, Nadia, que haya esta instancia de réplicas de las querellas y la fiscalía. O sea, se dan circunstancias muy especiales, ¿no? Pero vos lo remarcabas muy bien, ¿por qué ocurre esto, no? Todo, sin embargo, va encausado como para que haya una condena como corresponde en este caso, ¿no, Nadia? Y eso esperamos, la verdad que Neuquén ha tenido una mala historia respecto a las condenas en los juicios. Esperamos que este juicio sea diferente, que el tribunal perciba toda la movilización, toda la presión que fue generando la militancia de los propios compañeras y compañeros sobrevivientes, en realidad no es que sienta la presión, sino que falle y dictamine en respeto de esa verdad que las compañeras y los compañeros hicieron respetar en cada instancia, tanto en la calle como dentro del tribunal, con su propia palabra. Así que esperamos condenas para todos los genocidas, esperamos que se condone el abuso sexual, y en caso de que no sea así, vamos a seguir acompañando en todas las instancias posteriores a los compañeros sobrevivientes y víctimas, para que en algún momento se dicten las sentencias que se tienen que dictar. Bien. Está. Sí. Destacar, me parece, y esto que no nos tenemos que cansar nunca de hacerlo, ¿no? Nadie, vos que estás ahí en calentito, ¿no?, con los juicios, ustedes están con las transmisiones siempre ahí, y es loable el trabajo que realizan realmente, ¿no? Digo, destacar la voluntad de todavía, a tanto tiempo, y estando ya tan avanzados de edad, ¿no?, los testigos que declaran en esta causa, y sobre todo las víctimas, ¿no? Porque la mayoría de quienes vemos desfilar las imágenes que vemos son casi ancianos en su mayoría, ¿no?, que concurren allí. Digo, destacar esto de que todavía a tanto tiempo de ocurridos los hechos haya voluntad y decisión por seguir declarando, ¿no? Tal cual. Hace poquito hacía una entrevista a Laura Seguel, una de las compañeras sobrevivientes, que tiene una hermana desaparecida y la otra ya fallecida hace varios años, y le preguntaban, pues ella tiene más de 11 declaraciones en todos los casos. Mira vos. Sí. Y le preguntaban justamente si bueno, esa revictimización, cómo la vivía, qué sentía en torno a los juicios, y ella con total claridad decía, nosotros éramos militantes de una organización, estábamos convencidos desde el momento que salieron nuestros compañeros. Yo por lo menos viví convencida de que algo tenía que hacer, y esto no lo hago hoy ni por mi familia ni por mis hijos, lo hago por los que vienen, lo hago por la historia, porque claro, en algún momento se tiene que dar alguna instancia de verdad y de justicia para nuestros compañeros. Y bueno, ella es la impulsora de que se juzgue a los delitos sexuales en estos juicios, y le preguntaban que si el fallo era negativo, el fallo es negativo, vamos a seguir luchando, porque bueno, es así. Son la mayoría de los compañeras y los compañeros secuestrados han sufrido golpes durísimos, pero la gran mayoría de ellos han sido militantes políticos y bueno, de esta generación hermosa que conocemos también en esta instancia de juicio, con cada rostro, con cada nombre, con cada historia, así que bueno, es parte de la lucha, y bueno, y a tal punto es parte de la lucha que hoy la actividad en la urgencia de y en el Alto Valle del Río Negro y del Sena, para el va a haber una concentración muy importante a partir de las 10 y media de la mañana por los 4 años del asesinato del Daniel Rafael Nobel Bien, por los 4 días del asesinato también estatal, con responsabilidad estatal, el Daniel Elías Garán Bien, y bueno, con la consigna del que nos sigue hoy, van a acercarse diferentes comunidades y la Miel Mapuche. Y esperamos que mucha, gran parte de la sociedad también acompañar a las víctimas. Entonces, estamos constantemente tejiendo las luchas y las resistencias, y de esa manera también se resignifica lo que venimos a hacer acá después de 45 años. Sí, algo bueno también toma colación lo que comentabas antes, incluso también de algunos testimonios. Me imagino también lo difícil, la fortaleza que hay que tener cuando incluso la defensa oficial cuestionó los testimonios, ¿no? O sea, como diciendo que faltaban precisión y demás. Van a pedir, bueno, la perpetua, pero también que se dé el cumplimiento de la cárcel efectiva. Sí, por supuesto, eso ya fue un pedido que lo hizo muy, muy claramente la Fiscalía, el Tribunal del Delegato, al cual se dividieron todas las partes querellantes, que no es solamente que se cumpla efectivamente la cárcel efectiva, que los que tienen hoy prisiones domiciliarias también se los envíe una cárcel común, sino que también se les fijen todos los beneficios previsionales que tienen todas estas personas que cobran sus jubilaciones y diferentes cosas del ejército, de la policía, que se les quitan, porque bueno, ya fue malogrado ese salario que deberían cobrar, y por lo tanto no corresponde que el Estado les siga pagando, así que esperamos que también eso lo tenga presente el tribunal al momento de fijar el veredicto y la sentencia. Bueno, Nadia, gracias como siempre por estos informes que nos acercan y nos ubican allí muy cerquita de los hechos de este juicio, ¿no? Y bueno, agradecerte. Y seguiremos en contacto en otro momento para que nos sigas contando cómo va a continuar esto, ¿eh? Gracias por la comunicación. No, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por estar siempre atentos y por seguir difundiendo también en todo el territorio. Bueno, abrazo grande. Abrazo. Nadia París, entonces, ella integra o participa, ¿no?, de varios medios de comunicación, el más importante, Radio Zona Libre, así se llama, que transmite, pero todas las instancias del juicio, ¿eh? Todas las instancias del juicio.